En este momento nos enlazamos vía telefónica hasta la Amazonía ecuatoriana. Nos atiende la entrevista Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Conoceremos sobre las actividades que siempre se generan en ese en esa casa provincial. Muy buenos días, director, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy cordial a ustedes, al señor presidente, a los compañeros y compañeras que dirigen la gestión cultural en el país. Debo participarles de que nosotros, con mucho entusiasmo, con la ayuda de la sede nacional, con la ayuda del Ballet Nacional de Cámara de Rubén Guarderas, ¿no? En este sentido, mi agradecimiento al señor presidente y a Rubén Guarderas, pues nos apoyaron y con gestión propia también hemos desarrollado un proceso, hemos iniciado un proceso de capacitación apuntando al fortalecimiento artístico y cultural de Morona, Santiago. Talleres de capacitación que están enrumbados en tres fases: una fase denominada Semillas del Arte, o la segunda, Caminos del Arte, y la tercera, Creatividad y Pensamiento de Morona, Santiago. Estos talleres se realizan durante los meses de junio, que ya se realizaron, que estamos concluyendo, agosto y luego en octubre. Hemos iniciado con música, danza, teatro, literatura, pintura, museística, cine, y la próxima semana vamos a estar trabajando con museística. El interés es proyectar el capital intelectual, artístico, cultural de la provincia, de la provincia, nuestra provincia, nuestra querida provincia, en vista de que encontramos, de que diagnosticamos que tenemos algunas limitaciones en el capital cultural, es decir, en las habilidades de estas, por cuanto tanto las instancias administrativas a nivel nacional y local hemos descuidado en alguna manera y nos hemos despreocupado de atender a esta población objetivo que es de la Casa de la Cultura, los artistas. En ese sentido, este proyecto es incisivo, es fuerte, es contundente, está debidamente organizado, va a llevar 6 meses de tratamiento, y consideramos de que en el mes de noviembre, luego de la última jornada que va a ser en octubre, estaremos con una feria exposición de la producción artística de nuestra provincia, en donde develaremos, pues, en primer lugar, nuevos potenciales artistas. Podremos descubrir nueva producción artística. Habremos desarrollado otras formas de organización. Podremos apoyar colectivos culturales y tendremos una base muy importante para que las sedes cantonales sean fortalecidas, sean organizadas con personas que estén debidamente interesadas en la gestión cultural, en la gestión artística, en la preocupación de su propia persona como artistas, y puedan dar un aporte importante a la colectividad, a sí mismos y al prestigio de nuestra provincia. Esto en síntesis de esta propuesta que estamos desarrollando. Doctor, en cierta medida usted nos indica que estos talleres ya se han venido desarrollando. ¿Cómo está la acogida en la Amazonía? Usted nos habla también de alguna forma de fortalecer el talento artístico de esta provincia. Sí, tuvimos una recepción espectacular, por decir un término recreativo, ¿no? Nosotros esperábamos contar con entre 150, 180 concurrentes, pero utilizamos los 200 y hemos estado con 230, ¿no? Concurrentes regulares. Ha habido un número mayor, unos 15 o 20 más que han asistido circunstancialmente, pero la asistencia regular está sobre los 100, está alrededor de los 230 participantes. Esto representa que ya tenemos nombres, apellidos y géneros especificados con quienes la Casa de la Cultura puede trabajar y a quienes debe dirigir su acción artística cultural. En cuanto a las sedes cantonales, se ha nombrado ya a los diferentes directores o coordinadores en este caso, ¿y cuántas existirían hasta la vez? No, nosotros hemos definido la siguiente estrategia. Partimos de un diagnóstico de que anteriormente algunas sedes que se habían conformado no funcionaron por la falta de calificación de los miembros, por falta de organización, por falta de una metodología y de herramientas de trabajo y presupuesto. En este sentido, en primer lugar, por lo último, no se pueden crear sedes cantonales si no se tienen presupuesto, porque con lógica razón las sedes deben tener algún recurso que pueda ayudarlos para que hagan su gestión. Entonces, nosotros consideramos de que hay otro, de que si no hay elemento debidamente preparado, formado, convencidos de lo que tiene que hacer, la situación se vuelve un poco política, un poco accidental y no tiene una profundidad que se necesita. En este sentido, nosotros con esta actividad podemos descubrir, podemos develar, podemos encontrar personas que verdaderamente estén comprometidas, y entonces el siguiente paso, a partir de noviembre o el próximo año, estaremos conformando sedes cantonales debidamente fundamentadas en acciones con planes de trabajo que los mismos talleristas irán definiendo de acuerdo a cómo vamos organizando en cada uno de los cantones, y podremos tener sedes cantonales activas, dinámicas, en comprometidas con los GATS cantonales, o sea, en compromiso con los GATS cantonales, porque allá está apuntando también nuestra gestión. En primer lugar, a que los GATS cantonales quieren de que en su sector exista una sede cantonal de la Casa de la Cultura, que los GATS cantonales comprometan su apoyo a la gestión de esas sedes cantonales, y que podamos tener proyectos debidamente elaborados de convenios interinstitucionales que permitan activar la gestión artística en cada uno de sus sectores. Por esta línea estamos trabajando, estimada Laurita. Doctor, para finalizar entonces la invitación para que el público se dé cita y siga participando de esta propuesta tallerística que ustedes tienen en la Casa de la Cultura. Así es, esta propuesta es innovadora, es seria, es contundente, es firme, está debidamente organizada, y estamos seguros que va a tener el éxito que nosotros esperamos, por lo que la cordial invitación para que los artistas, gestores y actores de nuestra provincia, pues estén atentos y prosigan en esta tarea de autoperfeccionamiento en beneficio de la imagen provincial. Queremos agradecer la participación del doctor Juan Merino, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, por la información respecto de estos talleres Semillas del Arte, Caminos del Arte y la Creatividad que están desarrollando en esta provincia. Muchas gracias por habernos acompañado.